No sé, nunca se sabe. Hoy por hoy no está, así que, bueno, tenemos que enfocarnos en lo que tenemos y tratar de, con lo que tenemos, hacer las cosas lo mejor posible. ¿Una sola categoría para este año? ¿Tenías ganas de hacer dos? Pero bueno, ¿cómo vienen las cosas? No sé, si dos como que te cuesta. Si puedes hacer una. Bueno. Sí. Está re difícil. La verdad que se cayeron varias publicidades, no solo esa. Algunas hemos conseguido, pero bueno, no llega a compensar por ahí y todo se encareció demasiado, cambio de gobierno, bueno, pero ya está, dejemos hablar de la plata. Sí. Y vamos a pensar en el fin de semana. Tengo hoy, la verdad que me sentí bien. Muy bien, necesitaba subirme un poco al auto de carrera y me hizo bien, la verdad. Bueno, rapidito, porque sí, tenemos en este medio segundo para este medio minuto. Preguntarte cómo te fue y si vas a probar con tu Ford antes de lo que va a ser Viedma. La idea probar. Vamos a ver si va bien y bien, no fue. Así que ojalá le pueda dar una mano a Lucas el fin de semana. Leito, tengo que cerrar el programa porque ya está la gente de Tiempo Nacional. Te deseo lo mejor para este fin de semana, pero vamos a estar hablando después en el transcurso de los días venideros. Dale. Dale. Bueno, justo se le cortó la comunicación, ¿no? Una lástima, pero sí. De pronto sí, bueno, si lo podemos tener. ¿Tenés el tiempo ahí? Catalán Magni ha sido la referencia. Juan Tomás Catalán Magni, la referencia del día, minuto 28.8. También se estuvieron probando Lucas González con la Dodge nueva, Lucas Conte con el Ford, que bueno, justamente compartió con Leonel Sotro, ex Luciano Ventricelli. Los dos Tomaselo, Juan José y Juan Manuel. Gastón Lovalo, los pilotos de probar. Mañana el grueso va a estar probando en Mar de Ajó. Le ponemos punto final al día de hoy. Nuestro encuentro va a ser mañana, como siempre, a partir de las 18 horas, haciendo pole position por AMC50 Radio Belgrano con todo el automovilismo. Quédese en nuestra sintonía porque ya llega Tiempo Nacional. Chau, hasta mañana, gracias y pásela bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa Fisbay Logística, OSEB, Servicios y Montajes Eléctricos. Belgrano 650. Economía, política, deporte, servicios. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el Movimiento Patriótico Nacional Previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín mencionando, trabajando, y traspuso las cumbres hacia el sol, contigo los deberes argentinos, vendemos los derechos que nos van. Buenas tardes, esto es Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz, ¿eh? Como siempre, ¿eh? Nuestros vecinos se están retirando, la gente de Pole Position, y nos hacemos cargo del aire hasta las 20 horas. Recuerde, el nuevo horario es de 19 a 20, por la misma frecuencia, AM650 Radio Belgrano. Ahí sacó Rubén Giannini sus papeles, ya los tiene ahí seguramente. Poneme la música que se viene los cumpleaños. Daniel Espino, la operación técnica y puesta en el aire de este programa, nos ayuda con el corte de mensajes. ¿Cómo le va, Rubén? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a felicitar a Cáceres Laura Graciela. Bueno, que un abrazo para ella. El día de hoy. Muy bien, a ver, ¿estamos escuchando? Tenemos. Que los cumpla feliz. Muy bien, muy bien. Que lo cumpla feliz Laura Graciela Cáceres. Y hoy conmemoramos un día muy especial, el de la batalla de San Lorenzo. Es la primer batalla y única batalla que libra el general San Martín en territorio nacional, en la Argentina. La batalla, la gloriosa batalla de San Lorenzo. ¿Qué le parece si escuchamos la marcha de San Lorenzo? La tenemos, la queremos escuchar conmemorando esa gesta patriótica. Ahora la vamos a poner, ahora la vamos a poner. Lo que pasa, bueno, es que es de Huracán, acá el amigo, entonces. Claro, no él es de Racing, y por eso está saboteando. Bueno, dejémoslo ahí, no hagamos problema, porque hay muchas cosas para hablar. Pero también está la otra fecha que hay que recordarla. No sé si por bueno o por mala. No, déjense joder. No me voy a decir la batalla de Casero. Pero cambió la historia del país. Para mí, para mal. Pero a partir de ahí. A partir de ahí. O sea, si usted manda un chico al colegio, ¿no quiere que hablen de esa batalla? Sí, pero que le cuenten la verdad. Bueno, que le cuenten la no verdad. No que le cuenten la mentira que nos cuentan. ¿Eh? Bueno, que ganaron los buenos. La civilización. A partir de ese momento cambió hasta la educación en la Argentina. Y bueno, cambió la historia también. Por eso. Cambió la historia. Ahí triunfa la línea masónica anglosajona en perjuicio de la línea hispánica, que era aquella, hispánica criolla, que era aquella que se oponía al libre comercio que implantaron los ingleses a partir de ahí, donde la economía pasa a ser manejadas por ellos, hasta el advenimiento en 1943 de la Revolución. Hubo un intento frustrado de Irigoyen, sí, porque el radicalismo viene de la raíz federal. No te olvides que Alem era que le costó pariente, bastante. Era tío de Hipólito Irigoyen, y estaba emparentado, y el Irigoyen, el presidente Irigoyen, estaba emparentado en una línea sanguínea del coronel Irigoyen, que era un ferviente rosista, al igual que Alem, que muere junto a Cuitinio por ser amigo de Rosas. Es decir, que lo matan por ser amigo de Rosas, porque no había ninguna. Él, con el coronel o el general Lagos, intentan volver a retomar el poder de los federales, y ante el fracaso de la sonada de Lagos, aprovechan para detenerlo y después matarlo y colgarlo como escarmiento, que es un poco lo que se hizo en ese entonces. Fue lo mismo que hicieron en el 56 con el general Valle y con los otros fusilados, que no son fusilados, son asesinados sin juicio previo, civiles y militares. Así que más o menos parecida así. Por eso, pero la historia, si la pasamos por alto, también. O sea, y con el 55 festejaban esa línea, la línea de Casero. Claro, hablaban de la bueno, línea de Casero. Te das cuenta, decían, mayo Casero, 55. Ahí te das cuenta, vos fíjate que. Y no lo decimos nosotros, lo dijeron ellos mismos. Ellos mismos relacionaron la cosa. Y de ahí que Perón. Dijeron cómo era, dijo, bueno, la línea. Igual histórica. El radicalismo tuvo muchísimo más problema que el peronismo, le costó 25 años llegar al poder. Sí, ¿sí? Bueno, pero aparte con las tensiones, fue muy similar, la pelea de Irigoyen fue muy similar a la del general Perón, con una diferencia, que el general Perón tuvo que exilarse y la pelea la tuvo que dar a 18.000 kilómetros de distancia desde España, mientras que Irigoyen se quedó, estaba acá, perseguido, estuvo preso. Acordate que hubo varias revoluciones que intentaron hacerse, en algunas de ellas muy sangrientas, pero la abstención revolucionaria de Irigoyen, el desacuerdo de Irigoyen con su propio pariente, con Alem, y hasta el enfrentamiento. Eso fue originado porque precisamente era una política tumultuosa en esos tiempos, venía de grandes guerras civiles en la Argentina, que ellos, dentro de todo, fue mucho menos violenta que la anterior, pero fue violenta siempre también. Siempre el poder económico, el que está presente. Siempre está presente el poder económico. Sí. Bueno, fíjate que un poco lo que le hicieron a Irigoyen fue después se lo hicieron a Isabel después de muerto Perón, donde la defenestraban a Isabel de la misma manera que lo defenestraban a Perón. ¿Vos creés que Irigoyen era tan pelotudo que le iban a hacer un diario? Es esto que no, es como ahora acá el mito de que Perón se llevó en la valija el Banco Central. 2 toneladas de oro te va a llevar adentro de la valija. ¿Te das cuenta? Pelotudeces como aquella que dijeron, y que todavía algunos la repiten, que había una mesa de luz, encontrar una mesa de luz en la casa de Perón con 50 millones de dólares. 50 millones de dólares es una habitación, no una mesa de luz. Agarrá e intentá meter fajos de 100, porque más billete mayor no tiene, fajo de 100 dólares, y fíjate vos cuánto es 1 millón de dólares. Imagínate 50 millones de dólares. Entonces, ahí vos te das cuenta que un poco la historia se repite con respecto a estas situaciones que han pasado en la historia. Es una permanente lucha entre dos líneas históricas que siempre vivieron enfrentadas. Porque una responde a lo nacional o a lo autóctono, y la otra responde, una fue mucho más sanguinaria que otra, porque fue sanguinaria la línea anglosajona. Vos fíjate que Perón vuelve y no toma ninguna, venganza. Sin embargo, ellos cuando ganaron, tomaron venganza de todo tipo. Hoy se quejan, por ejemplo, de que haya despidos. Me gustaría preguntarle a algunos si vivieron el 55. 300.000 trabajadores, que no eran ñoquis, quedaron en la calle. Perseguidos ideológicamente. Y prohibidos siquiera de nombrar Perón. 41-61, decreto firmado por los tipos que tomaron el poder. Y perdías el trabajo por el solo hecho de que vos alguna vez si te descubría que estabas afiliado al partido peronista, que ya estaba proscrito, y lo tuvieron proscrito durante 18 años. Y cuando lo dejaron volver a participar en elecciones, con la proscripción del jefe del partido, la proscripción de Perón. Más claro, échale agua. Uh-huh. Vio que había que hablar del 3 de febrero del 52. Sí, por favor, podemos hablar horas y horas del 3 de febrero y las cosas que pasaron. Mire, el diario... Porque los civilizadores... El diario La Prensa vuelve a salir con sus dueños, porque la revolución, la auto mal llamada revolución libertadora, se lo vuelve a dar a los Gainza Paz, el diario La Prensa. El día que usan para volver con el diario es el 3 de febrero de 1956. Claro. Fíjese usted que qué interrelación que hay. Esto es como, qué casualidad, que en las tierras de Rosa, en el lugar donde hay una calle Sarmiento, sin embargo, la avenida donde justo desemboca, donde quedaba la casa de Roca, de Rosas, la hacienda de él, le pusieron Sarmiento, avenida Sarmiento. Y qué casualidad que en los territorios que le confiscaron a Rosa, Parque 3 de Febrero, y qué casualidad, no son casualidades, está el monumento a Urquiza en pleno tierra que se la robaron a Rosas. Sí, mire que ahí el entorriano nos mira feo cuando decimos Urquiza. ¿A dónde está el entorriano? ¿Qué tal? Bueno, pero vio que los entorrianos... Cuidado, que también tuvo un grande, Entre Ríos. Sí, Pancho Ramírez. Pancho Ramírez y López Jordán. ¿O no? Sí, por Pancho Ramírez y López Jordán, porque López Jordán tomó venganza en la traición de Urquiza por todo lo que hizo Urquiza traicionando a la Federación. Así que, bueno, escuchamos la marcha, conseguimos la marcha, no la tenemos. Me parece que no la tenemos. Qué mal que andaste, operador, hoy, me parece. No es el operador, es el sistema de la radio. Ah, el sistema de la radio. Ay, sí, bueno, no importa. El operador es el... Nos quedamos con las ganas de escuchar... De acá a fin del programa la vamos a poner. Bueno, vamos a ver si podemos. No anda la... Bueno, dígame qué anda en la Argentina, así que dejémoslo ahí. Bueno, combate de San Lorenzo, podemos decir que fue la primera batalla librada. Entonces hay una cosa que es famosa, ¿no? O por lo menos muy poco conocida, pero que antes de partir hacia Rosario, hubo lo que habían utilizado los españoles como estrategia, bajar por el Paraná y... o venir por el Río de la Plata, y en las costas, las poblaciones costeras, sí, tomarlas, robar ganado, atacar las poblaciones y saquear. Los que podían, saqueaban. Y eso se había originado en San Fernando, donde... el hermano de Belgrano era alcalde. Entonces hubo una poblada que pide la destitución, es decir, lo separa al hermano de Belgrano, porque lo acusa de un poco de inútil, de no haber defendido, aunque no tenía elementos como para defender, no tenía tropa, no tenía. Entonces, que lo que hace es retirarse y dejar, ¿viste? Entonces ahí esa pueblada lo separa de su cargo. San Martín, que estaba preparándose para ir en misión hacia el lado de Rosario, le ordenan que vaya a calmar las aguas. Y en la actual plaza de San Fernando, el general San Martín, que en aquella época todavía no era general, era coronel, a cargo de granaderos a caballo, convoca a los paisanos ahí, los del pueblo, convoca toda la hoy llamada ciudadanía y les habla, repone en el cargo al hermano de Belgrano y hace el primer y único discurso político que hace en la Argentina. Salga a su casa. Bueno, muy cerquita. Esto es muy poco conocido. De ahí después marcha hacia porque los lugares que saqueaban esperaban saqueos en las costas del Paraná, y entonces él va a Rosario y después de Rosario va a San Lorenzo, y es ahí que le avisan de que andaban, entonces presumían que iban a desembarcar en San Lorenzo, y es ahí que él los espera escondido en el convento, y después cuando ellos desembarcan en la barranca de San Lorenzo los ataca y los liquida, es decir, le gana la batalla. Esa fue la famosa batalla, primera y única batalla librada por San Martín en territorio argentino. Muy bien, donde lo perdimos al sargento Cabral. Sargento Cabral, al granadero Baigorria, ambos correntinos, porque la mayoría de los granaderos eran de Corrientes. Uh-huh. Marcha. Tenemos la marcha, por fin tenemos la marcha. Muy bien, entonces pasamos la marcha de San Lorenzo y conmemoramos un aniversario de aquella batalla. Prontito se van a cumplir 200 años, fue en mil... No, perdón, ya se cumplieron. Ya se cumplieron. En 1813 fue la batalla. 1813. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Hablando de esa batalla y hablando de todas estas cosas históricas, hay un descastado santiagueño, es un abogado llamado Antonio Calabrese, sí, que está por salir un libro de José de San Martín, ¿agente inglés? ¿Se pregunta? Se pregunta, así se llama el libro. Sí, seguro que cuando se responde en el libro seguramente... Mirá, estas cosas ya han sido intentadas, había uno de doble apellido, que tenía el apellido hispánico, y que también tenía un apellido inglés, y que también intentó escribir sobre San Martín y defenestrarlo. También en 1997 se escribió un libro sobre San Martín y la tercera invasión inglesa de Juan Bautista Sejian, de Editorial Biblos, donde todos apuntan a la destrucción de la figura de San Martín. Y no es casual. Vos fíjate que este guanaco dice que San Martín, lo acusa directamente a San Martín de haber sido el hombre que desarticula la Sudamérica, que por causa de San Martín se pierde el Paraguay, el Uruguay, el Alto Perú y Chile. Le echa la culpa a San Martín, cuando es todo al revés. Los tipos que persiguieron a San Martín son precisamente los que persiguieron a Artigas y que hicieron perder el Uruguay, los que pusieron a precio la cabeza de Artigas, que fueron los mismos que persiguieron a San Martín, los mismos que se enfrentaron a los caudillos federales, que eran los que pretendían la unidad nacional a través del respeto. Los mismos que hicieron la guerra de la Triple Alianza. Y los mismos que hicieron la Triple Alianza. Entonces, vos fijate cómo se distorsiona la historia con estos, yo digo descastados por no decir otra cosa mucho más fuerte, pero está por salir. Ignorarlo sería aceptar de que esto es así. Pero yo cuando salga lo voy a leer y voy a buscar todas las contradicciones y voy a tratar de contestar a las barbaridades que dice. Tengo conocimiento de algunas cosas que dice, como esta que te estoy comentando, pero ¿qué tenía que ver San Martín, que estaba peleando allá cuando se estaba perdiendo el Uruguay? El Uruguay se pierde mucho antes de que San Martín, porque en 1826 ya San Martín estaba prácticamente exilado. Ya San Martín había cumplido su misión, y cuando San Martín sale de Mendoza con su ejército, sale contra la voluntad de los tipos que después los persiguieron, que fueron los que perseguían a Artigas y que hicieron perder el Uruguay, y sale contra ellos y sin ninguna ayuda de Buenos Aires. Por eso tiene que abandonar, porque la idea sanmartiniana después del acuerdo de Punchauca, San Martín ofrece a España tenerla como privilegiada, un acuerdo de paz, y como privilegiada para el comercio, como madre patria, a España, y marchar con los ejércitos realistas y patriotas, que en definitiva los ejércitos realistas, salvo sus comandantes, sus jefes, eran americanos. Eran todos criollos, sí. Eran todos americanos, eran criollos. Por lo tanto, él le ofrece no seguir derramando sangre criolla y marchar para desalojar a los intrusos que estaban en Buenos Aires. ¿Quiénes eran los intrusos que estaban en Buenos Aires gobernando? Muy simple. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con San Martín? Hay que dejar al pueblo sin paradigmas, sin ejemplos. Sí, sí. Lo mismo hicieron con Güemes, que festejaron la muerte de Güemes, y que también era agente inglés, Güemes, que le hunde la fragata Justina acá, donde está hoy la Torre de los Ingleses, ahí era Río, y ahí manda... Y si no, son todos sospechados de masones. Y Perón también, ahora es masón Perón. También, ahora también Perón es masón. Por favor. Así que esto lo quería comentar porque me parece una barbaridad. Sí. ¿Quiere que le cuente algo? Cuénteme, pero que sea lindo. Estoy por hacer un club. ¿Va a fundar un club? Ya lo fundé. Ya tengo varios miembros. Sí, a ver. Se llama Por Siempre Borocotó. Que va a ser el presidente del club. No, es un recuerdo. Eduardo Lorenzo. Eduardo Lorenzo Borocotó. Porque hay una borocotización, hermano. Mamita. Parece langosta como salta de un lado para otro. En estos días ha habido, por ejemplo, algunas cosas que llaman la atención, ¿no? Bueno, no me llama mucho la atención, por ejemplo, de un personaje como Aldo Rico, que aparece como asesor de seguridad de Ishii, un intendente K. Bueno, Rico, sí. No te olvides que también estuvo con Cristina y con Kunkel y con... Pero después pasó a andar en la CGT con Moyano. Ishii, no sé, ahora... Mire que ya terminó ese gobierno, ¿eh? Ahora ya puede ser otra cosa, Ishii. Y claro, bueno, pero por eso le digo, yo voy a hacer el club de Borocotó. La abuela de la dulce abuela de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, los otros días dijo muy libre de cuerpo: yo no soy amiga de Cristina. Una pelota. Qué rápido se olvidó los viajes que hicieron juntas. Bueno, pero no como amigas. Ni si hablaban. Donda, Victoria Donda, hizo campaña con Pratgay y ahora dice: no estoy arrepentida. De zurda, marxista, leninista, trotskista y todo lo que vos quieras, pasó a ser compañera de fórmula y de campaña de un hombre de la banca Morgan. Bueno, yo no digo más nada. Y si vamos a hablar ahora de las nuevas apariciones, aparece Julio Bárbaro, pobre, que dice que le pesa la soledad. Entonces, como no quiere estar solo, es como Escala, dice, como dijo Escalabrini Ortega. Exacto. El hombre que está solo y espera. Ese Julio Bárbaro, como se cansó de la soledad, dijo: voy a participar con más. Hasta hace poco lo solía ver cerca del Momo Venegas y ahora se le fue para el otro lado. La verdad que... Y convengamos que Julio Bárbaro fue... Bueno, estuvo con Menem. Estuvo en el ANSES con Néstor Kirchner. Estuvo con Duhalde. Estaba en COSO. Lo que era el AFCA, sí. El AFCA. Sí. Lo que sería el COSO y Defensión. Con el CONFER en ese momento. El CONFER. Con Kirchner. Así que estuvo con todo. Bueno, pero ahora se sintió solo. Y dijo: bueno, me voy con Massa a ver si puedo hacer algo por ahí. Y van a seguir saltando porque también van a aparecer otros. Y en la medida que vayan apareciendo, ahí lo tenemos a Bocio encabezando la rebelión, sí, de los PJ. La rebelión de los diputados PJ. Sí, que eso hay que mirarlo con... No, esto hay que mirarlo con preocupación. Sí, con preocupación, porque lo que está haciendo es rompiendo un bloque y dándole la oportunidad al gobierno de ahora de que... haga lo que quiera. Que no tenga... tenga oposición. Que el Frente para la Victoria no sea la primera minoría. Pero aparte hay otra cosa muy... vos fijate el sistema, cómo actúa inteligentemente. Yo estoy podrido ahora que me vengan y me digan: che, ¿qué? ¿Te volviste macrista vos? Yo, macrista. Porque ataco el daño que le hizo a la Argentina el gobierno que se fue. Y esto me pasó allá cuando yo atacaba a Menem y me decían que yo no era peronista. El peronista era Menem y los pelotudos que lo defendían. Y yo era el antiperonista. Ahora, ¿cómo quedó la Argentina? Yo tengo que defender mi patria, que está por encima de cualquier ideología política. Y si defiendo a Perón y el peronismo, porque fue Perón con su doctrina la que rescató a la Argentina del manejo que hacían de la misma los ingleses. Porque les quitó el manejo económico, político y social porque la política social de aquel entonces era una política de hambre, donde el pueblo argentino, que está volviendo a pasar, ¿qué aconsejaron hace pocos días? No hay que comer carne para que baje la carne. ¿Sabe por qué no hay que comer carne? Porque hay que exportarla. Entonces, la carne la comen los demás. Nosotros tenemos que comer mierda porque la carne está para exportarla. Y si la exporta, ¿quién hace el negocio? ¿Te das cuenta, Macri, que estamos volviendo a antes del año 30, que era lo que pasaba? Esto lo denuncia Perón en muchos discursos ya por los años 43, 44, cuando él asume Trabajo y Previsión. Entonces, todo esto que estamos viendo, entonces, vos fíjate, te vuelvo a decir, la inteligencia de ellos. Resulta que ahora te dicen, no podés, tenés que darle tiempo. Los unos te dicen, tenés que darle tiempo, recién vino, fíjate vos cómo le dejaron el país. Sí, bueno, pero que le hayan dejado el país así no significa que lo tenga que pagar el pueblo argentino. Yo hasta ahora no vi ninguno preso salvo la Perejil de Milagro Salas. Porque dentro de todo es una Perejil. ¿Budó está preso? No. ¿Cristina está preso? No. ¿Lázaro Báez está preso? No. ¿Debido con todos los fiambres que tiene sobre el lomo está preso? No. ¿Jaime está preso? No. ¿El poder real de los que manejaron la cosa? Kicillof, no hay ninguno preso. Schocklender, M. de Bonafini. Por lo menos Milagro Sala hizo viviendas, pero viviendas en serio hizo. Y le dio, mal o bien, le dio a la gente algo. Más allá de todas sus errores y todas las cosas mal que hizo. Pero M. de Bonafini, ¿qué le dio a la gente? Le chorió todo. Les entregó mierda porque no eran casas. Y encima de eso, el Estado la siguió bancando, la universidad haciéndose cargo de sus deudas y de todo lo demás. Eva de Buenafina está en libertad. Milagro Sala está preso. Por eso digo que es una Perejil. Y entonces ahora me van a decir, ¿cómo? ¿Ahora estás defendiendo a Milagro Sala? No estoy defendiendo a Milagro Sala. Estoy diciendo que inteligentemente actúan porque están descargando la responsabilidad de todo un gobierno sobre una pobre mina. Que en definitiva, la responsabilidad es de cuarta. Porque si es el responsable de todos los que dicen que hizo, la única responsable como en el ejército es el que manda. ¿Y quién era que le hacía, la bancaba y le mandaba todo lo que ella recibía sin ningún tipo de control? La presidente. Y esto es como el caso Carrasco, meten en cana a un teniente y a un soldado, y de ahí para arriba no hay responsabilidades, cuando el primer responsable es el comandante jefe del ejército, o el comandante, el jefe de Estado Mayor del ejército, ante esa situación, porque ellos son los responsables. No es así. Entonces, hoy, si vos hablás, cuestionás a Macri, te hiciste kirchnerista. Si cuestionás a Cristina, ya sos macrista, te dicen los otros. Yo no soy ni macrista ni kirchnerista, soy argentino. Y peronista. Y peronista. Y voy a criticar a uno y a otro. Y a lo disfrazado también, porque yo creo que esta es una maniobra de gatopardismo, porque ahora van a venir todos, se van a alejar del kirchnerismo diciendo, y yo por disciplina, yo nunca estuve de acuerdo, siempre estuve en contra, pero por disciplina partidaria y por una cuestión de institucionalización o de institucionalidad tenía que apoyar. Otros van a decir, y yo no estaba de acuerdo, pero por una cuestión de gobernabilidad apoyaba. Y otros van a decir, bueno, yo estuve en contra siempre y lo sigo estando, pero tuve que apoyar porque me apretaban. Entonces ahora todos se van a lavar las manos, pero todos ellos apoyaron, estuvieron, acompañaron y llevaron la Argentina a la situación actual. Como ahora hay un nuevo patrón, entonces hay un nuevo con quien negociar. Pero este gatopardismo ya lo conocimos. Y ya lo conocemos y sabemos que son siempre los mismos. Y que van a querer seguir perdurando. Y estúpidos nosotros, los argentinos, si lo permitimos. Porque todos juntos ellos llevaron la Argentina a esta situación. Vamos a escuchar oyentes en tiempo nacional. Antes les recuerdo también que un día como hoy, un 3 de febrero, nacía el negro Gabino Ezeiza, que fue, nació en San Telmo, era un argentino afroamericano, afroamericano exactamente, músico, payador, que fue el más importante en su momento. Tanto es así que lo llamaban el Invencible. Y en una tenida que tuvo con otro payador en el Uruguay, creo que un 23 de julio, por ahí se recuerda ese día como el Día del Payador, en memoria a esa payada histórica que hicieron. Pero también nació en 1888 alguien que le decían Garrote. Era un bandoneonista, director de orquesta, Vicente Greco, y compuso el tango Racing Club. Yo creo que no cobré los 400 pesos. No sé si me corresponden por pertenecer al IPS. Buenas tardes, augurios para todo este año. Y habla Nilda de Tigre. Muchas gracias. Este mensaje fue pendiente del día de ayer. A partir de ahora sí, los mensajes son del día de la fecha. Sí, habla Pablo de Hurlingham. ¿Por qué tanto pelota le damos a la plata extranjera si tenemos nosotros nuestra moneda? ¿Sí, para qué queremos lo otro, negociar acá? Trabajemos con la plata de nosotros y dejamos de romper, que dejen de hinchar, que tanto quiere plata extranjero. Nosotros somos argentinos y queremos la plata argentina. Y así va a haber trabajo, va a haber todo. Salud de todo. Que trabaje con la plata argentina. Que deje lo extranjero. Vanilia, yo me río porque ahora son todos peronistas. Peronistas somos nosotros, carajo. Yo cumplí los años con el... Cumplí los años como el señor Perón. Como el general Perón, carajo, ojalá volviera. Pagaba 5 centavos el trabajo el tranvía obrero. ¿Y ahora qué va a trabajar? La imaginerita, qué porquería. Le mando un beso, Vanilia, espero que le diga mi llamado. Chao, chao. Habla Carlitos Castro. Mi pregunta es, ¿el ANSES es del gobierno o de los jubilados? Presidente Macri, claro, Mauricio, el ANSES es exclusivo de los jubilados. Si quiere dar jubilaciones a los que nunca aportaron, que lo saquen de rentas generales. Mauricio, el ANSES es de los jubilados. Le recuerdo, presidente Mauricio Macri, lo repito, es de los jubilados. Parece que a los jubilados minga. Un inmenso abrazo peronista, pero de Perón. ¡Viva la patria! Rubén Macri Espíndola. Principalmente, la gente, los espartanos, siempre vamos a estar a tu lado, Rubén. Y vamos a seguir en la lucha junto a vos. Así que quédate tranquilo, siempre vamos a estar a tu lado. Nunca te abandonaremos, porque vos sos el único que lucha por los jubilados. Nadie más que vos. Y por eso vamos a seguir dándole batalla a este gobierno y a los que venga también que se tiren contra los jubilados, porque esa acción de clase tiene que salir, sí o sí, para el bien de todos los jubilados. Y le pido a los jubilados justamente que se dejen de rascar el higo y concurran a la marcha. Bueno, este mensaje es para el señor Giovannini, para que esté en conocimiento. Yo soy un jubilado del PAMI, soy un jubilado, tengo el PAMI y mi jubilación es la misma, y capito en el Hospital de Clínicas. Tengo un tumor avanzado de próstata. El urólogo que me atiende en el hospital me pidió una ecografía de riñón. Me hice muchos estudios en el área de imágenes de ese hospital por el PAMI y resulta que ahora ese servicio no me lo prestan más. jubilados, compañeros y pensionados. Tenemos que ser, cada uno de nosotros, tener la voz para reclamar lo que prometió este gobierno en su campaña de mejorar nuestras jubilaciones. Piensen ustedes que cada uno de nosotros, uniendo nuestras voces, nos transformaremos en un clamor para que llegue al oído de este gobierno y de este presidente Macri, que tiene que cumplir con nosotros, hoy más que nunca, porque evidentemente el aumento de todo nos mata. Buenas noches, don Jorge, don Esquíndora, don Rubén. Que tengan buena noche hoy, ¿eh? Bueno, yo estoy medio engranado porque me lo escucho a este Sergio Massa por las radios, por la televisión, por todos lados. Anoche estuvo hablando como media hora. Y ningún periodista es capaz de preguntarle, escúcheme, Sergio Massa, usted cuando estuvo frente al ANSES, ¿qué artículo de la Constitución lo autorizó o qué ley lo autorizó a usted para sacarle $1,000,000 a la caja de los jubilados para cederse al Club Tigre para que hiciera obra? ¿Quién lo autorizó a usted a hacer eso? Orgullosa de Giovannini, Eva de Temper, le di un abrazo a todos los espartanos y a Giovannini. La marcha de San Lorenzo, le sé toda la letra de cuando yo en el parque de Villa Domínico, que hizo el general Perón, la cantábamos, caramba. Y es un orgullo haber sido peronista y haber estado en esa época, porque ahora ni para uno ni para dos, para ninguno de los dos, como dije ayer. Bueno, reitero mi llamado. Felicito el homenaje al 3 de febrero con la marcha de San Lorenzo. Y los argentinos debemos dejar de ser tan estúpidos de creer que las marchas militares, que son parte de nuestra patria, de nuestro fundamento, de nuestra historia, no se pueden escuchar porque se cree que son referencia de dictaduras militares que en su momento nos han oprobiado. Espero que reciba el mensaje y lo pueda transmitir. Buenas tardes, Rubén, soy Alicia de Balvanera. Bueno, mire, me va a disculpar, pero yo no estoy de acuerdo con usted en esto de Milagros Salas. Milagros Salas no tiene por qué ser defendida. Cuando patoteó a todo el mundo, cuando le pegaba a la gente, cuando tiene una casa que es impresionante al lado de las otras casuchas que tenía, cuando juntaba la plata en bolsas, entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. La otra, también, el Papa Francisco le permitió que defecara dentro de la Catedral de Buenos Aires, y ahora manda a sus sacerdotitos del tercer mundo. Primero, que no la defendía Milagros Salas, sino que directamente dije que era un perejil. Si la verdad que con defensas como esa, más vale que no me defiendan. Dije que era un perejil. Le hice la comparación nada más de que está recayendo sobre un perejil todas las infamias que cometió un gobierno. Y eso se llama complicidad y encubrimiento. Acá, la China y Japón. Porque están encubriendo a los verdaderos responsables y están... ¿Saben cómo se llama esto? ¿Cómo llamaba Perón? Decía, el árbol para que tape el bosque. Y en estrategia militar se llama cortina de humo. Hacer ver lo que no es para después hacer lo que haya que hacer. ¿Eh? Esto es concretamente lo que yo dije. Si usted lo interpretó mal, no es mi problema. Yo no defendí, ahí está, lo que dije posteriormente. Fíjese que yo dije que si yo digo tal cosa, soy tal cosa. Si yo digo tal otra, soy tal otra. El sistema, mire cómo se aprovecha. Porque yo dije que Milagros Salas era un perejil, usted entendió que yo la defendí. Y entonces yo soy kirchnerista. Ahora, usted no me lo dijo, pero es la realidad. Los kirchneristas, si yo hablo de las cosas que hicieron ellos, dicen, este es macrista, o radical, o macrista, o gorila. Y ellos son los peronistas que vendieron la Argentina. Esto es lo que quiero que entiendan. Que si realmente hay que meter preso, metan preso a los verdaderos responsables. Porque así pasó con los montoneros. entregaron a la perejilada y los jefes quedaron todos vivos y después volvieron, tomaron el poder y miren lo que hicieron. Se enriquecieron todos y para eso tuvieron que mandar a morir muchísimos inocentes, meloneados por una patria que cuando ellos tuvieron que conducir, la condujeron al abismo, la condujeron al abismo. Así que quiero hacer esta aclaración porque la acusación es grave. No está de acuerdo porque yo no defendí a nadie, solamente dije las diferencias que hay entre lo que hizo Milagros Sala, que habrá hecho todas las cagadas del mundo, sí, yo ya sé, las conozco, las critiqué, pero comparado con lo que hizo el de Bonafini, es una nena de teta. Y sin embargo, la Eve de Bonafini, usted mismo lo dijo, fue y puso un baño químico en la catedral. Y sin embargo, presa no está, ¿eh? Y estafó, delinquió, metió cheques sin fondo. Yo estoy seguro que todavía le permiten firma y tener cuentas bancarias. Entonces, que el árbol no les tape el bosque. Solamente les pido eso. Que el árbol no les tape el bosque. Muy bien, seguimos hasta las 21, son las 19 horas, 48 minutos, hay 27 grados y 6 décimas de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y te cuento lo que decía el general Perón con respecto a estos cambios, borocotizaciones que estamos viendo. Sí. Los que se muestran arrepentidos por haber defendido un ideal, un proyecto, vamos a llamarle así, son los que buscan reacomodarse para continuar delinquiendo. ¿Te gustó? Sí. Bueno, no, pero... ¡Qué visión que tenía! Los que se muestran arrepentidos por haber defendido un proyecto, todos estos arrepentidos, son los que buscan reacomodarse para continuar delinquiendo. Juan Perón. Hubo un... ¿Le gusta? Ahora van a decir que soy kirchnerista. A ver, dígale, no se asuste. Hubo un pelotudo atómico. Que era un secretario de municipalidad de Tagliaferro. Un secretario municipal de Tagliaferro. Sí. Que simuló que lo agredieron y se tiró. Ah, sí, me enteré. Lo tuvo, hizo toda una pantomima y después terminó renunciando por el papelón que pasó. Sí, sí, yo también la vi a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que fue a ver a unos supuestos gendarmes que habían sido vio que hubo un problema con la gente de la murga, esto que recibieron balas de goma y todo, y aparte hubo algunos gendarmes que salieron lastimados. Entonces lo fue a ver a este hombre y estaba todo conectado, todo, pero estaba todo desenchufado. Le pusieron todos los cables, todo, pero estaban todos desenchufados. Sean un poco más prolijos si quieren hacer operaciones de prensa. Por eso te digo. Se pone la careta, pero se le nota el hilo. Pero por favor, pero mira, y te cuento otra. Mirá que se dedican los diputados nuestro. Parece que, viste, Máximo entró por una puerta de atrás, porque la de adelante está fajada. Se están peleando por un despacho. No tienen otra cosa que tratar en el Congreso. Todo el problema que tiene el Congreso es un despacho. Pero está cerrado el Congreso. No, qué sé yo, si está cerrado. Está bien. La cuestión que hay un enfrentamiento ahí. Ahí ponen custodias, qué sé yo. Y el tipo entró por atrás y se metió adentro. Y ahora están pataleando. Claro, cuando rompan la paja el tipo va a estar adentro. Pero es para reírse. Porque vos decís que estuviesen preocupados por lo que pasa a los jubilados. Por ejemplo, lo que comentó este hombre, que entre paréntesis le hago llegar, por favor, llámeme a los teléfonos de la oficina, que voy a ver qué mano le puedo dar y el señor en qué forma. El señor que tiene problemas con el PAMI y que tiene problema de la falta de atención, que no le quieren dar eso, llámeme, por favor, si no tiene los teléfonos de oficina, después se los vamos a pasar, agarre lápiz, papel y espere que le vamos a pasar los números, y llámeme, a ver qué podemos hacer, en qué lo podemos ayudar. Pero estas son las cosas que tendrían que tratar los representantes del pueblo. ¿Cómo arreglamos el tema del PAMI? ¿Del PAMI? ¿Quién está preso? La deuda que dejaron es millonaria. ¿Dónde está la plata? ¿Se ha hecho una auditoría? Estas son las cosas. Para el pueblo los elige, para que ustedes... Hay algunos que tienen premio, Rubén. Algunos ya se gana jefe de gobierno después de haber hecho descalabros impresionantes. Sí, y encima la gente los vota. Nosotros parecemos mujeres golpeadas, nos gusta que nos golpeen, porque en algunos casos, ¿no? Porque hay mujeres que no les gusta que la golpeen, pero se someten y después van y perdonan. En este caso pasa lo mismo con el pueblo argentino. Rodríguez Larreta, cuando estuvo en el PAMI, ¿qué hizo? Se llevó puesto hasta Favaloro. Hasta Favaloro se llevó puesto, exacto. Y hoy es jefe de gobierno. Entonces, ¿nos gusta o no nos gusta? Bueno, decía de que están discutiendo, peleándose por un despacho. Como si en la Argentina todo el problema fuera el despacho de Máximo. Es como cuando trataron el día de la empanada, el día de declarar la milanesa napolitana. No recordé. El día del chorizo. ¿Qué es eso? Bueno. Ayer lo comentábamos, el ministro de Cultura nombró a su novia Carolina Assi como coordinadora audiovisual. Pero parece. Yo que decir, no trabajaba Don Olegario. Vio que yo le dije, no se lo creo, te creo. No era Don Olegario. Vio que no era Don Olegario. No. Con razón la China llora, el chino es un guapo. A lo mejor es un sueldo mínimo. Y bueno, 1060 es el mínimo vital inmóvil. Y necesitaría con chavo la chica. Bueno, es directora de cine, la señorita. Bueno, y hablando de todo esto, el bloque de diputados radicales, del Frente para la Victoria, se dividió. Se cinde. Y parece que el cabeza de esa escisión fue Diego Bossio. Por eso yo les voy a decir a los jubilados, quédense tranquilos, que no van a haber ninguna investigación, porque eso que está haciendo Bossio tiene un precio. A mí no me investiguen. Acuérdense lo que les dice este Gil. Pues yo soy un Gil de cuarta. Vivos son ellos, que se la chorean todo y no pasa nada. Hay que contarle a la audiencia que no sabe que Diego Bossio con otros 13 diputados, un bloque de 14 diputados, se abrieron del Frente para la Victoria. Claro. O están por hacerlo porque todavía el pero eso tiene un precio. Lo llamaron y dijeron, vení, che pibe, mirá todo lo que tenemos acá. ¿Te lo investigamos? ¿Te mandamos al frente? ¡No! Bueno, entonces hay que hacer esto, esto y esto. Si lo haces, te salvás. Si no lo haces, vas en cana. Y así los manejan. ¿A vos te parece, Bossio, al frente con la bandera? Dividiendo el Frente para la Victoria. ¿Qué pasó? ¿Qué cambio hubo tan profundo? ¿Vos te crees que eso es gratis? Me hacen ruido muchas cosas. Hasta me duele cuando lo veo a Massa decir nosotros los peronistas. ¿Qué te parece? Dice, ¿a quién no le duele? Pero no importa. El tiempo, decía el general, todo en su medida y armoniosamente. Espero que el pueblo sepa hacer lo que debe hacer. Si no, suya será la culpa, como decían la Unión de Patria, y suyo será el castigo. Y les voy a comentar que me voy a tomar un lindo matecito después que Jorge Macri agarre la posta. Muy bien, vamos a continuar. Le voy a a dar. Hoy también quiero homenajear a dos personas que pasaron por la radio y que hoy cumplirían años. Uno sería muy joven todavía, porque realmente cuando falleció lo era, que es Jorge Ginsburg. Hoy cumpliría años Jorge Ginsburg, cumpliría nada más que 67 años en el día de hoy. Nació en 1949, un 3 de febrero, y también cumpliría años hoy, poquito más, si estuviera con nosotros, alguien que también empezó en la radio, que fue Juan Carlos Calabró, que fue locutor también, aparte de todo lo que después le conocemos como actor y como exactamente con sus variados personajes. También me quiero acordar de ellos dos un día 3 de febrero. ¿Tenemos algún mensaje más? Dani, pásamelo porque ya nos estamos yendo. Hola Rubén, te habla Marcela de San Andrés. Estoy contenta de que hayas vuelto a la radio. Escúchame, no podés defender a Milagro Sala. Es un delincuente que tiene un ejército armado y tiene muchas causas. ¿Qué viviendas dio? Si ni se las da, si no hacen lo que ella quiere, saca. Es un montón de tonterías. Mujer es una delincuente, no podés defender a esa persona. Está bien, tienen que juzgarla, no la pueden tener presa. Sin jugarla primero, pero no puede defender a esa persona. Giannini, la verdad, te mando un beso. Buenas tardes, Rubén Giovannini, Marcelo Vilar de Morón. Mire, con respecto a Julio Bárbaro, para mí es un gran cachivache, un impresentable. Acá en una reunión una vez estaba exponiendo en el salón de par del sindicato Sioca de Morón de Comercio y dijo, cuando yo discutía con Perón, me miré con unos compañeros y le digo, ¿este discutía con Perón? Me levanté y me fui, porque dije, discutir con Perón este cachivache, y nadie, a Perón había que escucharlo, había que interpretarlo, y hay que interpretarlo, porque Perón dejó todo, nada más que no aprendimos nada, o no queremos aprender, ¿no? Me incluyo, ¿eh? Pero trato de leerlo a Perón todos los días porque es la Biblia. Buenas tardes, ¿cómo puede ser que la gente esté Plaza de Mayo para defender a esta sinvergüenza, que se ha comprado coche ella, los hijos, la casa que tiene? ¿Qué cabeza tiene la gente salir a defender a una secuaz? Realmente no tiene collete lo que está pasando con esta mujer. Realmente se robó todo. Y la gente no entiende nada. Muy bien, nos vamos, ¿eh? La gente sigue dando su opinión, porque somos eso también, somos contradictorios, ¿eh? Lo somos. Y mirá lo que me entero, que había uno que discutía con Perón. Nos reencontramos mañana a partir de las 19, entre otras cosas, de tantas cosas que somos. Algunos también somos fútbol, ¿eh? Hoy juega Racing, ¿eh? Recuerde, ¿eh? La academia esta noche para todo el mundo. Mañana a las 19 acá en AM650 Radio Belgrano. Ahora podés llevar la radio a todas partes en tu celular. Descarga TuneIn. Desde el App Store de tu teléfono, buscá Belgrano AM650 y escuchanos en vivo. Disponible para Android, iPhone y BlackBerry. Aquí comienza el informativo de APL Somos Fútbol. La pasión como vos la vivís.